Al atardecer, después de un día dedicado a la enseñanza, está consignado en el capítulo 4 de San Marcos, todo el día predicando a la orilla del lago, al atardecer él decide partir. Había estado enseñando específicamente sobre el reino de los cielos, que él había venido a inaugurar. Escuchamos algo de esta enseñanza, ¿se acuerdan? El domingo pasado, con la semilla que el sembrador siembra y luego se va a dormir tranquilo y esa semilla crece lentamente, esa invitación de Jesús a la paciencia, a la confianza. Y ahora va a poner en práctica esta parábola porque se va a dormir tranquilamente como el sembrador de la parábola a pesar de las tormentas. Pide que lo crucen a la otra orilla del lago de Genezaret, es un lago alrededor del cual Jesús ejerció gran parte de su ministerio público. Está situado en Galilea, al norte, y tiene 21 kilómetros de largo y 13 kilómetros de ancho en la parte más ancha. Son 166 kilómetros cuadrados de lago. Es un lago enorme, por eso se lo llama el Mar de Galilea en los Evangelios. Era como un mar para ellos. Y aparentemente es un lago que tiene tormentas muy frecuentemente. La cuestión es que en el medio del lago se desata esta tormenta, que debe haber sido bastante recia, porque algunos de los apóstoles eran pescadores, como para que ellos se asustaran al punto de ir a despertar a Jesús y reprocharle. Maestro, no te importa, nos estamos ahogando, hace algo. Ni siquiera le dicen hace algo, le dicen, ¿cómo estás durmiendo? Jesús duerme a todo esto, está tranquilo, está en la popa del barco, se ve que estaba muy cansado después de un día de predicar, pero además se ve que era de buen dormir, sin ansiedades, ni miedos, ni estrés. Está tranquilo, confiado como un niño en brazos de su madre, dice el Salmo. Duerme. Leí en un artículo en el diario que entre el 2005 y el 2015 se duplicaron las ventas de pastillas para dormir en Argentina. Crecieron el doble en 10 años. Y decía al final del artículo las causas: el estrés laboral, los malestares psicológicos, las preocupaciones cotidianas, los vaivenes económicos y el uso de la tecnología antes de acostarse. Así que dejando de lado el uso de la tecnología, pienso que las otras causas pueden sintetizarse en una palabra: miedo, ansiedad, esa especie de miedo difuso que no sabemos de dónde viene, pero que se anida acá en el pecho y que por eso a veces no nos deja dormir. El miedo es una pasión humana, es un sentimiento humano, y se despierta frente a cualquier cosa que percibimos como amenazante y nos indica cierta desproporción entre eso que nos amenaza y los recursos que contamos para enfrentarlo. Si tenemos recursos, no nos da miedo. Hoy salí a correr con el padre Cristian y vino un pichicho chiquitito a corrernos y nos reíamos. Y a los 2 minutos cayó uno grande y ya nos asustó, ¿no? Los recursos para enfrentar al chiquito eran suficientes, ya para el grandote no tanto. Cuando la amenaza parece más grande y los recursos parecen menos, entonces surge el miedo. Evidentemente es una necesidad el miedo. Una persona sin miedo es una persona que le falta una alarma, ¿no? Que le falta, es un inconsciente, la persona que se mete en cualquier lugar o en cualquier circunstancia sin medir. Necesitamos el miedo. Pero a veces el miedo se sale de cauce, es como un río que pierde el cauce, entonces inunda la totalidad de nuestra vida y se convierte en un miedo irracional, en ese tipo de miedo que no nos deja dormir, un miedo que es como una angustia, que no sabemos exactamente por qué. Podemos suscribir toda esta lista que nombra el artículo y podemos poner más, pero en realidad no es por ninguna de estas cosas en particular, sino como una especie de ruido de fondo. Miedos que a veces son fobias, temores infundados. Yo, por ejemplo, les voy a confesar una intimidad, tengo miedo a los perros. Pero a los perros que están detrás de las rejas, ¿no? Es decir, es un miedo completamente irracional. Voy caminando, viene un perro, va a venir, me va a ladrar y sé que me va a dar miedo. Por supuesto, me impongo seguir caminando como si nada pasara, ¿no? Son miedos irracionales que qué sé yo, así somos los seres humanos. Estos miedos, si no se enfrentan, tienden a crecer, tienden como a invadir. ¿Cuáles son nuestros miedos más frecuentes? Hay miedos sonsos, como el que conté recién, pero hay otros que no son tanto. Algunos son exteriores, otros son interiores. Los exteriores son los relativos a nosotros mismos o a nuestros seres queridos, pero que están afuera, las causas de esos miedos. Miedo a perder la salud, miedo a no poder sustentarnos económicamente, no estar a la altura de las necesidades de mías o de los míos, miedo a la violencia, miedo a no poder educar, a no poder transmitir una visión cristiana a nuestros hijos o a nuestros jóvenes. Distintos tipos de miedos. Y hay otros miedos que son más interiores, más relacionados con la propia inseguridad. Miedo a que me descubran, por ejemplo, que soy una especie de impostor, que no soy ni tan bueno, ni tan sabio, ni tan lo que soy o lo que pienso que los demás piensan que soy. Es un miedo muy común en los varones este. Capaz que también en las mujeres. Miedo a que no me quieran, miedo a que se den cuenta que soy débil, miedo a quedarme solo, miedo a hacer el ridículo, miedo a fracasar. Todos estos miedos y más que podríamos decir se alimentan en definitiva del último de los miedos, que es el miedo a la muerte. Miedo a no existir más, a no estar más, a desaparecer. Frente a todos estos miedos, Jesús pronuncia en este Evangelio una palabra que nos puede servir, pronuncia su palabra. Le habla a los apóstoles y también le habla a lo que les causaba miedo, en este caso la tormenta. A los apóstoles le dice: no sean cobardes. Leí en un comentario bíblico que lo que nosotros en el español han traducido como ¿por qué tienen miedo?, en el original griego es no sean cobardes, que me gusta más esa traducción, porque miedos tenemos todos, pero cobarde es el que se deja vencer por el miedo, el que le da el miedo la última palabra. En cambio, enfrentar un miedo no es de cobardes, sino desde de valientes. Jesús le dice: no sean cobardes, no se dejen vencer por este miedo. Frente al miedo tenemos una instancia superior, porque el miedo es un sentimiento, es una pasión. Tenemos la inteligencia, tenemos la voluntad, tenemos la fe, tenemos recursos para enfrentar el miedo. Yo puedo decir: va a venir el perro, pero camino lo mismo, enfrento el miedo, o puedo salir corriendo, como hicimos hoy. Entonces, esa es la primera palabra, una invitación a no ser cobardes, a enfrentar el miedo. Y luego la palabra que le dice al viento y al mar: silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Es decir, frente al miedo, pronunciar esa palabra, silencio. Porque el miedo, sobre todo el miedo irracional, es como una especie de ruido de fondo. Un ruido que está ahí como constantemente, pero que justamente no queremos enfrentar. Por eso hay que decirle esa palabra: shh, silencio, no me hables más de estos miedos que estás queriendo infundirme constantemente. Silenciar ese murmullo, dejar que Cristo entre, silenciarlo en fe, ¿no? Silenciarlo en la oración, no solamente es una autoayuda. Ponernos en manos del Padre, silenciarnos desde la certeza de que estamos en la trama de una providencia que se ejerce en nuestra vida, que no estamos solos. Justo hoy es el Día del Padre. Y todos tenemos la experiencia de niños de estar junto a tu Padre, y eso no da lugar al miedo. Cuando yo era chico me acuerdo que por ahí nos quedábamos con mis hermanos porque mis padres, qué sé yo, salían a comer o cualquier cosa, ¿no? Y está esa especie de miedo, y cuando llegan, ah, qué tranquilidad, llegaron tus padres. Así somos todos un poco a lo largo de la vida. Mientras vamos creciendo, esa especie de miedo irracional se anida en el fondo. Y por eso invocar la presencia del Padre da ese silencio interior, esa tranquilidad. Silencio frente al miedo, cállate, estoy con mi Dios. Y luego de hacer silencio o de proclamar el silencio y de orar, obrar. decir, enfrentar el miedo, ir en contra del miedo, obrar, como si no tuviera ese miedo, si es que discerní que el miedo no era sonso, ¿no? No dejar que el miedo me paralice, sino que hacer lo que tengo que hacer, sin prisa y sin pausa. Hace un tiempo, después de un retiro de universitarios, un chico me escribió. Lo escribió a modo de testimonio, ¿no? Dice, yo soy una persona que no hablo mucho y no suelo compartir lo que pienso o me pasa. Y en mi interior hay muchos ruidos, miedos. Estaba saliendo del baño cuando llegó a mí un pensamiento inspirado. Cuando luches contra el miedo, no luches con la cabeza, obra. No hables, no pienses mucho, lucha con las obras. El miedo fue hasta ahora mi pasión dominante, pero por lo que esto significó mucho para mí. Luego de un rato encontré buscando un salmo que dice, solo Él es mi roca salvadora, Él es mi baluarte, nunca vacilaré. Mi salvación y mi gloria están en Dios. Él es mi roca firme, que es lo que cantamos al inicio de la misa, ¿no? Confíen en Dios constantemente. Y termina el mail diciendo, ciertamente son palabras de aliento y de amor, pero también son exigentes. Es decir, no dejes que el miedo tenga la última palabra. Bien, hoy Jesús nos hace una invitación a la confianza, aún en medio de la tormenta. Anoche vimos con los misioneros una película buenísima, se llama Cuando todo está perdido. No sé si alguno la vio. Se llama All is Lost. Creo que lo han traducido así. No hay problema con el inglés o el castellano porque no se habla en la película prácticamente. Es un hombre que sale a navegar con su velero y enfrenta una serie de calamidades que le van sucediendo. Se le rompe el barco, se le cae el mástil y se viene la tormenta. Y así poco a poco se va hundiendo, finalmente se le hunde el barco, salta un bote, queda en el bote, en el medio del mar. No sé si contarles el final. Si no les cuento el final no me sirve la anécdota, pero la dejo picando entonces. Véanla, es muy muy buena. Sobre cómo este hombre enfrenta las tormentas y los miedos que tiene que enfrentar para seguir viviendo. Bien, es una invitación a la confianza en Dios providente. O mejor les cuento el final. Se va hundiendo, todo va saliendo mal en la película, ¿no? Todo lo que intenta para sobrevivir va saliendo mal. Finalmente queda con un bote, se le acaba la comida, no tiene agua, y ve que pasa un barco, no tenía más bengalas, y se da cuenta que el único modo para que lo rescaten es quemar el bote, ¿no? Entonces decide quemarlo para hacer un poco de fuego con la esperanza de que lo vean. Y bueno, está en el agua flotando de noche en el medio del mar y se ve que no lo ven. Entonces finalmente ya se rinde y se deja hundir. Y cuando se está hundiendo ve que viene un barco, un bote con una luz. Y bueno, y finalmente lo sacan para arriba. Pero lo importante no es el final, por eso se los cuento, sino toda la lucha de este hombre para enfrentar sus miedos, ¿no? Es una invitación a ponernos en sus manos, sabiendo que, aunque tengamos que pasar por pruebas y dificultades, nunca nos va a faltar ni su compañía ni su gracia. Y también, y por último, es una invitación a la fe en la resurrección. Muchos han interpretado este viaje de una orilla a la otra orilla como el viaje de la vida. Nacemos y salimos de una orilla y llegamos a la otra al morir. Ahí tenemos que descender del barco y encontrarnos con el Señor, como cantamos en esa canción Pescador de Hombres. Tú has venido a mi orilla. Es la certeza de que, no hay, que aunque haya que pasar tormentas y dificultades, llegaremos a la otra orilla, con el barco lleno de peces. Y hay quien nos va a recibir y nos va a decir, servidor bueno y fiel, bajá del barco que yo te estoy esperando. Santa Teresita del Niño Jesús, que fue una maestra de la confianza, escribió esta poesía. Dice así, vivir de amor es, mientras Jesús duerme, permanecer en calma, en medio de la mar aborrascada. No temas, oh Señor, que te despierte. Espero en paz la orilla de los cielos. Pronto la fe desgarrará su velo y habrá sido mi espera solo un día. La caridad me empuja, ella hincha mi vela.